Sabes, semanas sin verte por el disco. Blue Label, estoy de resaca y solo escribo. Si alguna vez estás confundida o te haces líos, escúchame, aguanto la presión, celebrarás conmigo. No cap, con mi zorra no hay competición. Pilla algo de cada taco para la operación. A mí me gusta así, pero lo pide por favor. El culo no lo toques, es mi petición. Tú sabes, semanas sin verte por el disco. Blue Label, estoy de resaca y solo escribo. Una vez estás confundida o te haces líos, escúchame, aguanta la presión, celebrarás con mi nombre. Ahora tengo un nombre, yo estaba solo con mi vaso, así como en Homeless. Ahora estoy bien acompañado, and to be honest, te puedo pagar las pero el culo no lo toques. Si no me discutes, mala señal. Nos encanta por todo regañar y luego arreglarnos. Échame cosas en cara, yo haré lo contrario. Dime que me tienes ganas y le caigo ya. Y le caigo ya, me niego a que esté sola. No me importa quedar mal. Llamar a Elena y cancelar la cena con el alto cargo de esa multinacional. Llevo meses encerrado con el Saint y con el nado. Te descuidaba mi morena. Sé que es complicado, pero esto me deja más que claro que es ella. Que es ella, tú sabes. Que es ella, tú sabes. Que es ella, tú sabes. Tú sabes, tú sabes, semanas sin verte por el disco. Blue Label, estoy de resaca y solo escribo. Si alguna vez estás confundida o te haces líos, escúchame, aguanta la presión, celebrarás conmigo. No cap, con mi zorra no hay competición. Pilla algo de cada taco para la operación. A mí me gusta así, pero lo pide por favor. El culo no lo toques, es mi petición. Tú sabes, semanas sin verte por el disco. Blue Label, estoy de resaca y solo escribo. Una vez estás confundida o te haces líos, escúchame, aguanta la presión, celebrarás conmigo.